Paz y gracia en este día, Dios le bendiga muy ricamente. Estamos aquí hoy para nuestro servicio dominical. Estamos agradecidos a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia durante todos esos tiempos. Estamos orando para que de repente ya podamos comenzar de una vez con nuestros servicios y todo está en las manos de Dios. Naturalmente que estamos pasando un tiempo diferente en nuestras vidas, en la historia de la iglesia, pero yo creo que Dios nos está mostrando, nos está llevando a entender cosas grandes en esos tiempos. Ese no es un momento para la iglesia estar fría o para la iglesia perder el ánimo. Este es un momento para la iglesia tener más ánimo, para la iglesia estar en alerta, sabiendo que Dios tiene un propósito en todo eso, y queremos estar ahí participando de este propósito en nombre de Jesús. Vamos hoy a leer nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 11 al 17, nos dice: Yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne, todo ser viviente, por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Alabado sea Dios. Mis amados, vamos orar en este momento. Nuestro Dios, nuestro eterno Padre, aquí estamos en tu santa presencia en esta hora. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, que es para todo el siempre. Dios Todopoderoso, nuestra alma te alaba, Señor, en este día. Nuestra alma te alaba, Señor, en esta mañana de paz que nos ha dado, Señor, para estarmos una vez más cultuando, adorando, alabando tu santo nombre. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor incomparable. Te damos gracias, Señor, por cada vida en este día. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que están permaneciendo en esos tiempos de crisis. Declaramos la gracia abundante de Dios en nuestras vidas. Declaramos la gracia sin límite en la vida de cada uno de nosotros. Dios poderoso, por tu Espíritu Santo, hable, Señor, en esta mañana en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Amém. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero hablar un asunto muy interesante, muy importante con ustedes. Yo creo que es tiempo para que la iglesia entienda los pactos de Dios. Yo creo que es tiempo para entender que de verdad somos llamados por Dios y no somos llamados de una manera irresponsable, porque Dios no hace nada irresponsable. Dios todo lo que hace es muy bien hecho y muy bien arreglado, muy bien, preciso como debe de ser. En ese texto que hemos leído, vemos el llamado de Dios en la vida de Noé para construir una arca. Noé era un hombre justo delante de Dios. La tierra se había corrompido con toda su maldad, naturalmente, como vivemos en los días de hoy. Y aquellos días no había pureza en la tierra, no había vida que buscase a Dios. Pero de repente la Biblia nos abre un paréntesis y nos habla sobre la vida de Noé. ¿Quién era Noé? Noé era un hombre justo. Dice que delante de toda maldad que había en la tierra, finalmente Dios encuentra un hombre justo. Qué bueno cuando Dios encuentra a alguien que Dios puede contar con él para establecer su pacto. Aquí está Dios haciendo un pacto con Noé. Y Dios llama a Noé y dice a Noé, es lo siguiente, el mundo está depravado, el mundo está en situación caótica, el pecado se ha multiplicado de tal manera que está muy, muy difícil para que el mundo pueda vivir en la situación en que están viviendo actualmente. Naturalmente que un Dios santo no comparte con la maldad y con la injusticia, ni con la impureza del ser humano. Por lo tanto, Dios dice, yo voy a destruir el mundo con un diluvio. Y tú, Noé, tú eres la persona que va a estar responsable, que va a estar responsable para este proceso. Tú eres la persona que será dirigido para hacer una arca. Y entonces la historia del arca, todos nosotros conocemos de la arca de Noé, que Dios usó este hombre para hacer una arca muy grande donde vino su familia con los animales de la tierra, con parejas de animales de la tierra para la preservación de la especie. Entonces, aquí vemos que Dios llama a Noé y Dios le hace con Noé un pacto con Noé. Dios hace un pacto con él. ¿Por qué? Porque Dios hace pacto con personas para se extender hacia generaciones. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que determina lo que uno tiene que hacer, cuáles son los derechos de uno y cuáles son los deberes de uno. Un pacto es un documento donde hay cláusulas. Hay cláusulas de derechos y hay cláusulas de deberes. En este caso, en nuestro pacto con Dios, nosotros de verdad no teníamos ningún derecho para hacer un pacto con Dios. Todas las cláusulas de nuestro pacto deben de ser cláusulas de deberes. Mas, sin embargo, el pacto que Dios hace con nosotros es un pacto de gracia. Diga junto conmigo en este momento, un pacto de gracia. Dios hizo con Noé un pacto de gracia. Aleluya. Noé empezó a hacer el arca y de repente, después de tantos años construyendo este gran barco gigante, muchos dudaban, tenían dudas, otros no aceptaban que eso sería así, mas finalmente aconteció, porque cuando Dios determina, así es. Noé entra en el arca, Noé entra también con sus hijos, con su familia, y también entra los animales que Dios determinó que entrara en el arca. Vino el diluvio sobre la tierra. Dice la Biblia que el diluvio destruyó a todos. Finalmente se queda Noé con su familia y los animales que se había determinado para entrar en el arca, que estaban junto con ellos. Nosotros sabemos que cuando observamos la vida de Noé, vemos que Noé fue el único hombre que vivió dos mundos. Noé vivió el mundo antediluviano. Imagine usted ver la destrucción de todo un mundo y después comenzar algo nuevo. Lo que pasó en la vida de Noé fue algo impresionante. Impresionante. Ya tenía 600 años viviendo en un mundo diferente, un mundo de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta injusticia, y ahora este mundo es eliminado y otro mundo empieza, el mundo de Noé, el mundo en que Dios hace ahora un pacto de gracia. Dios hizo el pacto con Noé y dijo, mire, ahora Noé, de acuerdo con el texto que hemos leído, no destruiré más el mundo con agua, entonces pondré mi arco. Todas las veces que el agua venga para destruir la tierra, pondré mi arco, que llamamos el arco iris. Todos nosotros conocemos. Hablando en arco iris, estos días estaba yendo de Den Haag a Amsterdam en coche. Y llegando por allá a casa y entrando en Amsterdam, apareció comenzaron a las nubes a quedarse oscuras de tal manera que yo pensé, mi Dios, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sería un diluvio? Porque era algo muy oscuro que esas nubes estaban llenas para derramar sobre la tierra. Cuando de repente apareció un arcoíris y comenzamos los carros a entrar dentro de aquella mezcla, de aquella gama de colores, y comenzamos a pasar por dentro de los colores del arco iris. Qué cosa tan bella y tan preciosa. Preciosa. Los pactos de Dios son pactos maravillosos, son pactos gloriosos, son pactos de gracia para con la humanidad. Entonces, eso es un pacto. Cuando hablamos de pacto, hablamos de símbolo. Cuando hablamos del arco iris, hablamos del símbolo que Dios puso como un recuerdo. Por ejemplo, cuando dos personas se van a casar, ellos dan, el hombre da un anillo de matrimonio a su novia, la novia pasa un otro anillo de matrimonio para el hombre. Estas alianzas, esos anillos, son símbolos de alianzas, son pactos que uno dice, bueno, eso está con usted hasta que dure nuestro amor. Nuestro amor está, es un amor para siempre, como dice la Biblia, hasta que la muerte separe. Y el anillo es un símbolo del pacto que estamos hoy haciendo aquí. Igualmente, cuando Dios hace un pacto con nosotros, Dios levanta un memorial. Aleluya. Dios levanta un memorial para que veamos, para que tengamos en nuestras manos este memorial como recuerdo que un día fue hecho un pacto con Dios. Y no se olvide que los pactos con Dios son pactos de gracia. Entonces, Dios se complace en tratar con la humanidad por medio de pactos, nos dando el sentido de deberes, de obediencia, porque un pacto exige deberes. Si se rompe el pacto, entonces el pacto se termina. Las cláusulas no pueden ser rompidas, no pueden ser eliminadas o no pueden ser como decimos, no puede ser adulteradas las cláusulas, hay que estar correctamente cumplidas. En ese caso, en el pacto de Dios en nuestra vida, siempre Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel. Aunque el hombre es fallo, pero Dios permanece fiel. Dios siempre es fiel con nosotros, y Dios cada día espera que estemos en sus pies e decimos: Senhor, aqui estou e renuevo mi pacto hoje contigo. Senhor, que mi vida sea cada dia uma ofrenda em tus manos, que esté renovado todos mis pactos contigo. E aqui estou. Sempre devemos de atender esta parte que é muitíssimo importante em el pacto de Deus em nossa vida. Os pactos são hechos com símbolos, hemos visto. Então, Noé, Deus hizo um pacto em la vida de Noé e puso el arco-íris. ¿Qué es el arco-íris? Es un memorial. El memorial, yo estaba pensando que el arco-íris son tan grandes que ellos firman sus pies en la tierra y su arco va hacia las alturas, hacia el cielo, grande, colorido, con todos los colores bonitos. ¿Han visto ustedes colores más bellos que los colores del arco-íris? Ahí tiene todos los colores que usted piensa. Para que el hombre vea, para que el hombre sienta, para que vea con los ojos, vea la grandeza del pacto, vea el tamaño del pacto, vea los colores del pacto, vea lo bonito que es. Así, el arco-íris, aleluya, es un símbolo precioso del pacto de Dios en nuestra vida. Los pactos de Dios con nosotros tienen colores. Los pactos de Dios con nosotros son altos. Amén. Son altos. No son algo que usted no puede ver. Es algo grande. Grande. La Biblia nos habla de pelo menos dos pactos. La Biblia nos habla de dos pactos generales de Dios para con la humanidad. El primer pacto es el Antiguo Testamento, porque testamento también es un pacto. El Antiguo Testamento era un pacto transitorio, era un pacto que tenía fecha de caducidad. No era un pacto eterno. Pero nos habla también la Biblia del otro pacto. Cuando llegó el tiempo de Dios para terminar este pacto, Él comienza con el pacto eterno. Amén. Dios tenía la previsión de un antiguo pacto y así lo hizo. Y después la previsión de un nuevo pacto y también lo hizo un nuevo pacto. El nuevo pacto es más grande. El nuevo pacto es más poderoso, es más glorioso. Y estaremos también hablando un poquito en esta mañana sobre el nuevo pacto de Dios en nuestra vida, el nuevo pacto general de Dios. Estamos hablando de los dos pactos generales de Dios para nuestra vida. Cuando hablamos de un Dios de pacto, estamos hablando de un Dios todopoderoso, aleluya, que quiere que nosotros seamos miembros de su consejo divino. Dios lo que quiere es que el ser humano sea miembro del consejo divino de él. Dios, como dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin antes revelar a sus siervos, a los profetas. Dios, cuando va a hacer las cosas, Él revela a su pueblo. Hay un pueblo de Dios en la tierra y Dios no hace las cosas en secreto. Vemos cuando Dios fue a destruir el mundo con el diluvio, Él participó a quién? Participó a Noé. Noé, yo voy a hacer tal y tal y tal cosa. Usted es la persona que va a estar a cargo de este servicio, de lo que va a suceder en los días que vendrá. Porque Dios encarga el ser humano para participar de su pacto divino. ¿No es esto glorioso? ¿No es esto maravilloso? Ser participante del pacto divino de Dios. Y Noé fue bienaventurado. Consiguió de Dios ese privilegio de participar de lo que él iba a hacer. Entonces, cuando Dios fue destruir Sodoma e Gomorra, todos nós outros sabemos da história de Sodoma e Gomorra, duas cidades impenitentes, impias, que se tornaram pecaminosas de tal maneira que eles foram juzgados por Deus, entraram em juízo. E Deus, quando foi juzgar essas duas cidades, a Bíblia nos diz que Deus chamou a Abraão. Como assim? Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus, voltemos ao que disse Amós, Deus não faz nada sem antes revelar a seus secretos a seus servos, os profetas. Aleluia. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer algo com a cidade de Sodoma e Gomorra. A maldade aí já não tem mais limite. Já subiu o clamor de la maldade de ellos hacia el cielo. Então eu vou destruir a cidade. Então Abraão começa a falar com Deus e a pedir: Senhor, pero se há cinco justos, se há e assim, bueno, Abraão, se há 50 justos. E vocês conhecem muito bem a história. Abraão estava fazendo isso porque Lot, seu sobrino, vivia aí. E Abraão disse: bueno, se Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, então Lot também vai adentro. Mas Deus não destruiu o impio, o justo com o impio, disse a Bíblia. E então chega o momento em que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus falou primeiramente com Abraão o que estava pensando em fazer. Deus também habla com Moisés quando ia sacar o povo de Israel de Egipto. Nós outros conhecemos a história do povo judío. Eles quedaram aí em 400 anos em cautiveiro em Egipto. E quando Deus foi sacar esse povo, Deus chama Moisés e disse: Moisés, vou sacar o povo de Egipto e tu eres a pessoa que vai levar a cabo este grande desenvolvimento. Que preciosidade! Deus agora chamava a Moisés para ser algo grande, para enfrentar a Faraó, para comandar o êxodo do povo de Israel que iba a salir de Egipto. Deus, quando cambiou Moisés, quando Moisés se morreu, Deus chama a Josué e encarga a Josué. Josué era um homem que estava sempre com Moisés, todos os dias, servindo a Moisés, conhecendo do movimento, de todo o trajeto do povo de Deus em el deserto. Então Deus chama a Josué e disse: Josué, tu vas levar este povo porque Moisés, meu servo, é morto. Josué capítulo 1, você encontra esse texto, capítulo 1, capítulo 2, aí está seguindo as conquistas de Josué e todas suas estratégias militares que hizo en el tiempo de que Israel estava para conquistar la tierra prometida. Deus chama a Josué e lhe encarga o que tinha que fazer. Agora, nesses tempos de pandemia, o que estamos pensando? O que pensamos nós outros? Seguimos em nossas casas com puertas cerradas, sem saber o que vai passar, sem saber o que vai ser com todo. Meu irmão, minha irmã, é tempo de perguntar a Deus: que Deus tem de haver com isso? Que eu tenho de haver com isso? Que você tem de haver com a pandemia? Que a igreja tem de haver em esses dias em que esta pandemia está no mundo? Qual é a tarefa da igreja? É tempo do povo de Deus perguntar-lhe a Deus, orar e dizer: Senhor, eu que posso fazer? Em que posso ser útil? Usa-me, Senhor. Quizás Deus te está dizendo: corra tu teléfono, Corra su lista que usted tiene de personas y envíe un mensaje de salvación urgente diciendo: entre en el arca, entre en el arca, corran, entre en el arca. Quizás Dios nos está hablando eso para que nosotros participemos. Aleluya, porque tenemos que ser participantes de este proyecto. Dios, cuando hace cosas, su pueblo hay que estar participando juntos, aleluya, de los planes de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quizás decir al mundo en este momento que Jesús es la única solución, más que nunca, que el arca es Cristo y que si quiere escapar su alma, entren rápido en el arca. Una pregunta, ¿usted está haciendo eso en esos días? ¿Usted está usando su teléfono para transmitir mensajes, para transmitir palabra de Dios, para transmitir palabra de vida, para transmitir que hay vida en Cristo Jesús? Una pregunta, ahora, ¿usted es una persona de pacto? ¿Usted es una persona de pactos? Dios hace pacto con nosotros. Los pactos de Dios son pactos de generación. Dios espera una generación de pactos. Dios nunca quiere bajar el nivel de atendimiento de la manifestación de su gloria aquí en la tierra. No, Dios, su gloria debe de ser siempre constante, presentada por medio de la manifestación de su reino aquí en la tierra. Pero Dios necesita hombres y mujeres de pactos. Dios necesita hombres y mujeres que puedan pararse firme en el pacto que Él ha determinado conmigo y con usted, para que nosotros podamos presentar al mundo siempre, a nuestra generación, a los que vendrán después de nosotros. Los pactos de Dios van a generaciones. Dios quiere que el tiempo circule en el mundo, en el planeta en que vivimos, que el tiempo circule a base de un pacto generacional. Si yo y usted tenemos pactos con Dios, proclamamos este pacto en nuestra generación, proclamamos este pacto para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, proclamamos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que este pacto siga adelante con todas las cláusulas que están en el pacto. A Dios sea la gloria. Entonces la pregunta es en este día, ¿nosotros somos personas de pacto? Pacto con Dios. Pactos concretos con Dios. Aleluya. Pacto con su iglesia. Pacto con el hermano. Pacto con su pareja. Con sus amistades, con su prójimo. Tenemos que ser personas de pactos. Tenemos que ser personas de pacto. Hay personas que quiebran el pacto por todo. Hay personas que por todo, cualquier cosa, quiebran los pactos. Y primero, quiebran los unos con los otros. Y también quiebran con Dios. Desisten. Desisten. Desisten del camino. Desisten del camino. Se ponen la fe para ellos, se queda como abrujido, como algo sin vida. ¿Sabe por qué? Porque falta esta restauración del pacto que ha hecho con el Señor. Cuando decías que estabas enamorado de Él, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo es esto? ¿No está más enamorado? Las cosas de la vida, los espinos, nos ahogaron. No, absolutamente no. È tempo di restaurare los pactos. Se acuerda que hay parejas que cuando se casan, los primeros tres meses es mi amor, mi joya preciosa, mi perla, mi reina para un lado, mi reina para otro, mi rey para un lado, mi rey para otro. Y después eso se va ahogando. De repente se escucha la mal noticia de que hubo un divorcio en la pareja. ¿Sabe por qué? Porque hubo negligencia en el pacto que habían hecho. Y así muchas veces es con Dios también. La gente no se queda parada, firme en el pacto, porque Dios está firme en el pacto. Dios no te echa. Aleluya. Él dice, mis pensamientos para vosotros es solamente para el bien y nunca para el mal. ¿Qué está pasando entonces? A Dios sea la gloria. A Él sea la gloria para siempre. El pacto de Dios con nosotros es pacto de gracia. El Dios Santo y Poderoso nos concede su gracia. Concede su gracia, nos da su gracia a hombres pecadores, a personas pecadores, a personas infieles. ¿Ya? Entonces, los pactos empezaron en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un pacto general. Y el Nuevo Testamento es un otro pacto general de Dios para con la humanidad. Solamente que vemos aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Usted puede abrir su Biblia ahí y ver juntos ese versículo. Nos dice lo siguiente. Hemos visto que el Antiguo Testamento tenía fecha de caducidad. El Nuevo Testamento no. Vea, hasta venía el pacto eterno. Dios hizo un pacto eterno con nosotros. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Y por qué ustedes son hijos? Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Entonces llegó la plenitud de los tiempos. La plenitud es el tiempo en que Dios determinó para que algo empiece. Sea la plenitud hoy en tu vida. Sea la plenitud de Dios hoy en nuestras vidas. Y yo declaro que algo nuevo empezará a partir de este día en tu vida. Esta semana va a andar en victoria. Va a andar de un lado para otro. Va a dejar la depresión de un lado. Va a dejar los problemas que te agobian en la vida. Que te causan congoja en la vida. En nombre de Jesús. Yo declaro en tu vida una semana diferente, una semana de victoria, una semana nueva, una semana con una nueva expectativa para empezar un nuevo trayecto. Lo que nosotros estamos necesitando mucho es de empezar un nuevo trayecto. Es de empezar andando el trayecto con una mente nueva, con una mente renovada. Por cuanto vino la plenitud de los tiempos. Dios enviou su Hijo, nacido de mujer, nacido sobre la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Oh, qué cosa tan preciosa. Dios envió a su Hijo. ¿Hay pacto más grande que este? Alabe a Dios en esta hora. Alabe a Dios en este momento. Não há pacto mais grande que este. Deus enviou quem? Su hijo nacido de mujer bajo el sistema del antiguo pacto para establecer el nuevo pacto a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que pasa aquí es una transferencia. Es una transferencia de posición. Aleluya. Es una transferencia de posición. Antes éramos observadores del pacto. Antes luchábamos para cumplir el pacto, siempre teniendo Dios como muy separado de nosotros. Siempre teniendo un Dios que primero habla con Moisés, después transmite a Aarón, después transmite hasta llegar a uno. Pero ahora en el nuevo pacto es diferente. Dios hace el pacto por medio de su propio hijo. Y entonces, ya que es por medio de su hijo derramó la sangre aquí en este mundo, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, para resgatarnos de nuestros pecados y redimir nuestras almas. Y ahora ya no estamos más en el antiguo pacto, sino que estamos bajo el nuevo pacto, porque el pacto ahora es un pacto hecho con sangre. Aleluya. Es un pacto hecho con sangre. ¿Sangre de quién? ¿De quién? Del propio Hijo de Dios. Entonces, así siendo, Dios dice, no, ahora ustedes son hijos. ¡Oh, aleluya! ¿Y por qué ustedes son hijos? Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Qué hizo Dios entonces aquí? Dios saca del Espíritu que estaba en su Hijo. Aleluya, escute bien. Dios saca del Espíritu que estaba en su Hijo y transfiere a nuestros corazones. Aleluya, el Espíritu Santo por el cual siento su presencia en este lugar. Por el cual aclamamos ahora, Abba, Padre. Aleluya. Aleluya. Dejamos entonces de decir, oh, Dios de los ejércitos, que también podremos decir, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, también podremos decir, pero lo más práctico ahora es decir, Abba, Abba, Abba, oh, oh, mi Abba, mi Abba. Abba es papito, padre, padre amado, padre santo, padre poderoso, padre con toda la intimidad de un padre para con un hijo, de un hijo para con un padre. Ahora tenemos delante de nuestro Dios. Usted puede doblar sus rodillas y decir, heme aquí, mi glorioso Abba. Aleluya. Aleluya. Dios envía a su Hijo para hacer un pacto nuevo, para hacer un pacto de gracia. Todos aquellos que vienen a Cristo entran bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto produce nuevo nacimiento. El nuevo pacto por medio de Jesús produce nuevo nacimiento, produce nueva criatura. Nicodemos no entendía eso. Nicodemos no entendía ese misterio. Cuando Jesús explicaba para él que era necesario nacer de nuevo, Nicodemos no entendía. Él era estudiante de la Biblia, él interpretaba la Biblia, era maestro en Israel, un hombre de gran concepto, pero él no entendía. ¿Qué cosa? Muchas veces somos estudiantes de la Biblia, pero no entendemos la grandeza del pacto de Dios. Somos estudiantes de la Biblia, pero estamos ajenos de la propia Biblia, de la propia palabra de Dios. Jesús dijo a Nicodemos, oh Nicodemos, please, por favor, Tú eres maestro en Israel y no entiendes esas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Aleluya. Es necesario nacer del agua, nacer del Espíritu. Alabado sea Dios. Oye, qué cosa tan preciosa. Esa historia del nuevo nacimiento es un cambio. Es un cambio. No es un cambio como muchos piensan. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Es un cambio que comienza de adentro y va hacia afuera. Eso es los efectos del pacto de Dios en nuestra vida, del último pacto hecho por Dios en nuestra vida. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Uno es cambiado de adentro y transmite hacia afuera. Si nosotros queremos cambiar de afuera sin cambiar adentro, para nada sirve. Lo que estamos haciendo es ser hipócritas. Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios quiere que el cambio en nosotros sea de adentro hacia afuera. Y Jesús dijo, aquel que cree en mí de su interior, fluirán ríos de agua viva. Que saldrá de su interior. Entonces el cambio es de adentro hacia afuera. Transmite un cambio en la personalidad, en la vida nuestra, por medio de esta gran metamorfosis que es hecha por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es el reino de Dios en nosotros. Es el reino de Dios dentro de nosotros. Es el reino de Dios operando en tu vida, operando en tu corazón, en tu alma. A Dios sea la gloria. ¿Y tenemos un memorial para este pacto? Sí, tenemos un memorial. ¿Cuál es el memorial? Sangre y carne. Sangre y carne. Sangre de Jesús y carne de Jesús. Cuando el Señor dio la Santa Cena en el día en que Él estaba abriendo este pacto, Él llamó a sus discípulos y entregó a ellos pan simbolizando la carne y el vino simbolizando su sangre. Él dice, este es el sangre del nuevo pacto. Aleluya. Comei, esto es mi cuerpo. Aleluya, la iglesia está integrada en el cuerpo de Cristo. La iglesia está dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia es participante del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. A Dios sea la gloria. Ese es nuestro memorial, la sangre de Jesús. La Santa Cena en la realidad fue puesta como el material, el gran memorial de este nuevo pacto. Mi hermano, mi hermana, Dios ha puesto un memorial en nuestros corazones. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Ha puesto un memorial en nuestra vida. Y este memorial debe de ser recordado constantemente, porque un memorial es para recordar. ¿Se acuerda que el arco iris cuando usted ve, usted dice, ese es el memorial de Dios para con la generación de Noé y las generaciones venideras? Así también, la sangre de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús deben de ser recordadas en nuestra vida todos los días, todas las mañanas, todos los momentos, todos los minutos de nuestra vida. A Dios sea la gloria. Si usted está escuchando este mensaje hoy aquí y usted aún no ha hecho su decisión para Jesús, si usted no se siente ser iglesia de Jesús, si usted no se siente está dentro de este pacto divino, venga hoy mismo, venga hoy, reciba la salvación en Cristo Jesús en su vida. Es tiempo de correr y venir rápido y entrar en el arca de Dios. Es tiempo de entrar en esta arca, porque ahí está la salvación. Fuera de la arca, que es Cristo, no hay salvación. Cristo es la arca para esos últimos días. Todos aquellos que están en Cristo ahora son nuevas criaturas. Si usted aún no ha hecho esa decisión, no ha tomado esa decisión delante de Dios, yo te pido ahora en nombre de Jesús que usted pueda vencer todos los obstáculos que le oprime, que le acerca y sea un vencedor y reciba esta gracia divina en su vida de la salvación en Cristo. Arrepiéndase de sus pecados y proclame su vida para Dios. Pídale al Señor que entre en su corazón y haga la transformación en su vida, y de hoy por delante será una nueva criatura. Si usted ha tomado esta decisión, coja el teléfono que aparece ahí y que apareció ahí en la pantalla y llame o entre en contacto por medio del site nlccm.com, por cualquier otro medio de Instagram, of the Facebook, etcétera, etcétera. Dios sea contigo en este día. En nombre de Jesús yo voy a orar por ustedes. Padre Santo y Eterno, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por tu perdón divino, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de tu pueblo que ha reunido hoy para participar de este día de adoración, de alabanza, de este día en que tu palabra está siendo predicada a nuestros corazones. Bendice tu pueblo, Señor, y llena tu pueblo con tu santa presencia. En nombre de Jesús, sean bendecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda glória seja ao Senhor neste dia. Agradecemos a Deus por sua grande misericórdia. Agradecemos a Deus por todo o que ha hecho e todo o que hará em nossa vida. Em nome de Jesus, mis amados e queridos, nós estamos trazendo a vocês neste momento um pouquinho de resumo de nosso de la palabra que fue predicada. En resumen, Dios es Dios de pacto. Dios hizo un pacto con nosotros. Dios tiene pactos con su pueblo, con aquellos que aceptan todas las cláusulas del pacto. Se acuerde, Dios es fiel. Dios no cambia. Dios siempre es fiel. Dios le bendiga muy ricamente en esta semana. Tenga una semana de victoria. No se olvide de nuestro servicio. A la vez yo quiero pedir también en este momento que participen de nuestros devocionales todos los días todos los días a las 7 de la noche, y esos devocionales será hasta el día 31. Ya después del día 31 seguiremos solamente con nuestros estudios bíblicos, con los estudios bíblicos todos los miércoles y con nuestros cultos del domingo. No se olvide de orar, de pedir a Dios que le revele cómo usted puede ser útil ahora, cómo usted puede actuar ahora en esos momentos en que todo está diferente. La iglesia hay que entrar en los tiempos de diferencia. La iglesia hay que hacer la diferencia en los tiempos de diferencia. Vamos a hacerlo en nombre de Jesús. Pregúntele a Dios, Señor, ¿en qué debo ser útil en tu obra? Envíe mensajes, haga la obra de evangelismo, haga lo que Dios ponga en su corazón. Em nome de Jesus, agradecemos a todos por este serviço. Agradecemos a todos ustedes por sua ajuda, por aportar este serviço durante esta obra, durante também esos tempos muy difíciles. Estamos também tratando de ajudar a aquellos que necesitan de nosotros, y estamos haciendo, y necesitamos de verdad que sigamos apoyando la obra de Dios en todas las áreas. Usted está apoyando en oración, usted está apoyando en la unidad del cuerpo, usted está apoyando financieramente, usted está apoyando en todo lo que Dios ponga en su corazón para hacer hágalo para que el Evangelio siga siendo proclamado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga muy ricamente en ese día, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Todo el pueblo de Dios sea bendecido en nombre de Jesús. Amén.